nuestras revoluciones seguirán germinando. Buenas tardes. Después de esto, buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Hola, China? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mati? No me escucho. ¿Se escucha? Ahí va. Bueno, 5 de junio empezamos esta huelga número 6, formato COVID. Y estamos comunicada con nuestra compa, Marce. Hey, hola Pauli, hola Chini. Hola Marce. Bueno, peleando ahí desde casa. Y así es. Hola, amiguitos. En este formato que seguimos respetando por el aislamiento social obligatorio, bueno, estamos nosotras con la China acá en el piso y Marce al teléfono. Y antes de seguir charlando un poquito con ella, les comentamos que el audio que estábamos escuchando recién al comienzo es de Las Tesis y Pussy Riot. De hecho, las conocemos porque con Las Tesis estuvimos, nos llegó. Las Tesis es un colectivo performático de Chile y Las Pussy Riot es un colectivo también feminista de Rusia. Unas son punkies, que son las Pussy, y las otras son las Tesis, que son artistas callejeras performáticas. Hicimos El Violador Eres Tú. De ahí las conocimos. De ahí las conocemos. Y bueno, las Pussy estuvieron interviniendo artísticamente en la catedral en plena Rusia. Repudio a Putin y a la iglesia. Bueno, ahí tienen sus historias como feministas, activistas. Zarpada red internacional somos, ¿no? Sí, como zarpada. Una gran matriz. Y esto es un manifiesto que salió esta semana en memoria de todas las víctimas que son violentadas por las fuerzas policiales y el Estado, que bueno, un poquito es lo que va a estar atravesado este programa. Tenemos una columnita que nos trae Marce, que vamos a estar hablando sobre el racismo por casa comandamos. ¿Y qué más tenemos, Chinita? Y en el primer bloque vamos a estar hablando un poco del Ni Una Menos, ¿no? En realidad el 3 de junio como día de lucha feminista, transfeminista. Así que bueno, Marce, ¿vos cómo estás? ¿Bien? Estás muy callada. Y porque los estoy escuchando, amiga. Ah, pues no. No, viste que aparte el audio del comienzo te deja sin palabras. Después de escuchar a las compañeras diciendo todo ese manifiesto, vos no puedes decir nada. Yo me quedé como así. Sí, y yo que recorté para ese manifiesto dura 8 minutos. Y son 8 minutos de conceptos que y esa música que decís, ya quiero prender fuego todo. Es muy bueno, la verdad que quien tenga ganas de escucharla completa, búsquenlas en YouTube, porque es un manifiesto que aplica a todos. Y antes de dejarlas en la charla propia del Ni Una Menos, recordar que hoy 5 de junio es el Día Internacional por el Medio Ambiente. Y entre las personas que mencionaban el manifiesto estaba Berta Cáceres, ¿no? Que es el símbolo de la lucha ecológica, feminista y anticolonial. Y la muestra de el mortal costo de defender la tierra y la vida. Así que recordar en este contexto de pandemia que esta pandemia tiene un vínculo inescindible con la depredación del medio ambiente. Una lucha más que tenemos que encarar a pies mías. Y recordar a la compañera Berta Cáceres. Y recordarla a Berta. Así que bueno, ellas las voy a dejar porque hoy soy toda oyente. Te extrañamos. Te extrañamos y nada, que nos escuches lindo. Buena huelga, compañera. Gracias. Buena huelga. Gracias. Bueno, aguante. Voy a transmitir de que tengo mucha nostalgia de que volvamos a estar las tres juntas, pero bueno, también voy a celebrar la forma que logramos, ¿no? La dinámica con los cuidados necesarios. Lo que se puede. Lo que se puede. Que y se bueno, puede. Y entrando entonces en el tema este que nos compete en esta primer parte, China. Quizás contarles que antes de entrar en tema, vamos a tener un audio de la compañera Tamara, Tamí, es feminista territorial del Frente Popular Darío Santillán. Así que vamos a estar hablando con ella. Pero bueno, antes queríamos darle como un marco a esto que nos va a contar Tami, de lo que vamos a charlar. Y es quizás repensar o volver a pensar y pasar por la cuerpa qué es el 3 de junio y la importancia que tiene. Primero porque es una fecha de lucha que ya no pasa desapercibida, es un hecho histórico, ¿no? Como muchos otros. Un hecho histórico que nos convocó por un femicidio en el 2015 de Chiara López, que era una pibita que estaba embarazada de 14 años, y el femicida, que era su pareja en ese momento, la mata, la corta en pedacitos, la entierra, corta. Ese día se convoca, salimos a la calle, éramos un montón. Y entender el 3 de junio es entender que ese día fue una puerta para que los feminismos que había nos encontremos en la calle y entremos en masividad y en diversidad. Aprendimos a construir un frente único. Sabemos que hay diferencias entre nosotros, pero sabemos cuál es el objetivo y salimos a la calle. Creo que los últimos años de movilización lo muestran. Sí. Y lo que me parece más importante aún es que pudimos darle de verdad una contención a un montón de mujeres trans, travestis, lesbianas, no binarias, pibitas, viejas, que encontraron, que no tenían nada que ver con la política, que no pisaban la calle y que encontraron la manera de salir a decir lo que les estaba pasando. Y nos encontramos que a todas, a todes, nos atraviesa el patriarcado. Entonces me parece que es un momento donde empezamos a entender cómo tejer redes y cómo esto, ¿no? A pesar de las diferencias que podemos tener cuando hay un objetivo y es levantar la voz para que no nos maten más, discutir el aborto. Y lo dimos una discusión histórica, la veníamos dando hace un montón, porque todo esto no nace de un repollo, ¿no? Como es el producto de años y años de lucha feminista. Pero bueno, nos encontramos discutiendo el aborto desde un lugar recontra zarpado, que es mi cuerpo, mi decisión, desde niñas hasta compañeras grandes de 80 años. Entonces, me parece que el 3 de junio arranca, abre como esa puerta de destraba, nos encontramos y empezamos a discutir y a tejer redes y esto, a no sentirnos solas. Para poder ponerle palabras al patriarcado y a las violencias es necesario no sentirnos solas y soles. Sí, acompañarnos, visibilizarlo. Todo el tiempo, ¿no? Saber que hay alguien que te entiende. El feminismo, claro. No, los transfeminismos, los feminismos, como querramos decirles, nos hicieron entender que no estamos solas. Tal cual. Que si pongo un cartelito, alguien lo va a ver, alguna va a pasar, la compañera, la mujer de al lado no es más competencia. No para todo el mundo, obvio, pero sí para un montón de personas. En esta cosa, en este término, que lo siento así como un abrazo, la sororidad. La sororidad. La sororidad es como que pasó a ser ese abrazo. Es como ese abrazo en esto que decís, la de al lado no es competencia, la de al lado es una amiga, es una compañera. Y nos pasó en eso, con gente que no militaba, ¿entendés? Abrazaron la causa, porque le pudimos poner nombre al patriarcado. Esto es un femicidio, nos están matando, somos tantas, si te pega no te quiere. Salimos de la intimidad de la violencia. Sí, se destapó una olla. Porque estamos juntas, y eso se siente, organizadas o no. Y después creció un montón a partir del 3 de junio, digamos, a nivel cuantitativo, la organización. Tal cual. Así que celebramos esta fecha. Para mí es un hecho histórico y tenemos que celebrarlo como tal, más allá de que lo convoca es una recontra mil mierda porque nos están matando todo el tiempo. Así es. Bueno, y en relación a esto que decías y un poco poniéndonos en contexto como el después, ¿no?, de esto, tenemos un audio de Tami para escuchar. Compañeras, compañeres. Mi nombre es Tamara, soy integrante del Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, agradezco y agradecemos un montón la invitación a poder contar un poco desde nuestra perspectiva cómo el Ni Una Ni Une Menos ha transformado la forma de visibilizarnos y de desnaturalizar las violencias que sufrimos y a las que sobrevivimos todos los días las mujeres lesbianas, trans y travestis. Bueno, desde nuestra militancia barrial y transfeminista, pensando un poco, ¿no?, en estos días, en el 3 de junio, que desde hace 5 años ya no es un día cualquiera para nosotras y nosotres. Y pensando en la consigna del día de hoy, de este programa, en cómo el 3 de junio del 2015 fue un antes y un después para el movimiento transfeminista, también pensándolo desde la militancia barrial, ¿no? Y de cómo el feminismo popular tiene otras instancias y otros reclamos y otras vivencias que son diferentes a muchas corrientes y muchas militancias desde otros espacios y otras particularidades. Pensando en esta consigna, entendíamos que para nosotros el Ni Una Menos del 2015 fue un antes y un después en relación a la visibilización, al estallido que generó un nuevo femicidio, que no era el primero, pero sí fue una gota que rebalsó un vaso de enojos y de hartazgo, de cansancio de seguir nombrando a compañeres y compañeras asesinadas por este sistema patriarcal, por hijos sanos del patriarcado. Y que ese estallido logró que inundáramos las calles, que nos encontremos en no solo la alegría y la resistencia en sí, como venimos haciendo los movimientos populares, las organizaciones populares, el movimiento feminista hace muchísimos años, sino también desde el cansancio, el hartazgo y la organización como herramienta necesaria para transformar. Creemos que el Ni Una Menos generó una posibilidad de empezar a hablar con menos tabú y menos tapujos de las realidades que vivimos las mujeres lesbianas, trans y travestis, que en las experiencias barriales que nosotras y nosotres conocemos por militar en barrios populares, ha generado la posibilidad de empezar a crear algunas herramientas de encuentro, de visibilización, de denuncia de las violencias que también suceden en los barrios, como en todos lados, y a desarmar esa desnaturalización que se ha construido milenariamente como en todos lados, ¿no? Y bueno, desde nuestras experiencias veíamos algunas cuestiones que fueron surgiendo, que ya venían, digamos, no es que el Ni Una Menos es el punto cero desde el cual inician estas cuestiones, pero sí ya entendemos explotado de alguna manera algunas cuestiones que ya se venían laburando y visibilizando fuertemente lo que ya se venía masticando hace mucho tiempo. Las asambleas de mujeres lesbianas, trans y travestis, los espacios de encuentro entre mujeres y disidencias en los barrios, para simplemente poder encontrarnos y hablar a veces de el cansancio que producen las opresiones en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, de estudio, en nuestros vínculos, en las tareas de cuidado, la necesidad de crear protocolos de acción para que los compañeros no sigan callando nuestra voz, para poder alzar nuestra voz y nuestra participación en las asambleas. Todas esas cuestiones entendemos que al haber habido un estallido social tan grande que inundó las calles, permitió que esas voces que seguían aún bastante calladas y oprimidas puedan explotar en conjunto en esta visibilización masiva. Nos encontramos hoy con compañeras que tal vez en un acto de aún no poder visibilizar y poner en palabras claramente las violencias que sufren, se acercan a los espacios para tener esos momentos donde solamente piensan en ellas, donde pueden dejar de encargarse y cuidar a otros para pensar en ellas, en sus cuerpos, en su deseo, en su placer, en esas vidas que queremos construir donde ninguna de nosotras siga siendo oprimida, violentada y podamos construir proyectos de vida y no de muerte. Y también la necesidad de construir herramientas de organización y de salvación ante esas violencias, de sobrevivir a esas violencias, que no tienen que ver muchas veces con las herramientas que nos ofrece el Estado, porque son herramientas que quedan cortas, que están vacías, que no tienen respuesta para las situaciones de nuestras compañeras y compañeres, que nos dejan morir en manos del patriarcado, que nos dejan horas esperando en las líneas de atención y acompañamiento que ofrece el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que nos dejan ser revictimizadas en las puertas de las comisarías. Entonces, ante esa desidia y abandono, la organización comunitaria, feminista y popular es lo que nos permite generar herramientas para no morir en el intento de tener vidas diferentes, libres y sin violencias. Así que bueno, desde acá nuestro saludo y nuestro agradecimiento por habernos permitido este espacio, porque bueno, nada, necesitamos también en la virtualidad y en la distancia poder encontrarnos y acuerparnos. Vivas, vives, libres, desendeudades, nos queremos. Bien, Tami, te abrazamos desde acá, las huelgueras. Así es, gracias Tam, gracias por la claridad, ¿no? De, y cómo venía de la mano lo que estabas diciendo vos, China. Bueno, cómo fue como un yo las escuchaba a ambas y fue todo un disparador, fue abrir puertas y a partir de ahí tejer redes y saber que no estamos solas. Sí, y lo importante... que a pesar que nos reinventamos, digo, a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento y de todas las prohibiciones, este 3 de junio salimos a la calle. Claro, tal cual, y ahí es donde no pudimos quedar en casa. No, nada nos detiene, esta pandemia no nos detiene porque nos siguen matando. Entonces, ¿por qué nosotras nos vamos a quedar en nuestras casas encerradas si cada día aparecemos muertas? Es una necesidad, ¿viste? Cuando nos enteramos por la tele, si te enterás, o por las redes, porque nos comunicamos por ahí, sabes que es otra más y las tripas se te retuercen. Totalmente. Machete al machote, digo, hay una cuestión que te viene de adentro. Como, y si bien, bueno, nosotras cuando terminamos la jornada que nos mensajeamos, vos dijiste, creo que fuiste vos, Marce, que se extraña totalmente la marcha. De todas y todes juntes, ¿no? Pero bueno, no pudo ser así, no pudimos estar todes juntes, pero por lo menos acá el conurbano tuvo diferentes focos de concentración y de actividades. Voy a ir por orden desde Bursaco para este lado. Bueno, se hizo una actividad en Adrogué por organizaciones e independientes de Zona Sur, los que más o menos estuvieron en el preencuentro regional y que se vienen desarrollando diferentes actividades acá en la zona, campaña aborto, campaña violencias, contra las violencias. Bueno, la actividad estuvo bastante piola porque se hizo una concentración frente a la municipalidad, se leyó un documento con todas las denuncias, todo lo que venimos denunciando desde que se inició la pandemia y las reivindicaciones históricas, éramos apenitas 40 compas más o menos. Pero bien, fue un número y de ahí marchamos hasta Espora. Con marcha y todo, 5 o 6 yutas acompañándonos. Nosotras salimos a la calle igual. No nos importa nada. No. Barbijo, distancia, alcohol en gel. Y ahí vamos, las compas. Ya no tenés una piedra, tenés un alcohol. Tengo alcohol en gel y tengo un fósforo, fíjate. Ah, me gustó, no lo había pensado. Bueno, y lo interesante de esta actividad fue que logramos hacer una asamblea con un corte de Avenida Espora y Asamblea. Que en todos lados se vea el poder del feminismo en las calles. Bueno, con todos los reclamos que venimos haciendo, destacando que las mujeres y disidencias estamos en primera línea, bancando las ollas, bancando las actividades, pegatinas, de hecho hubo también en Escalada, ¿no? Hicimos pegatina en Escalada, semaforazo, ahí con va. Las compas de Tatagua y acá la China Huelguera. Bien, bueno, bien. Pero es una actividad, o sea... Volvimos contentas, tal había cual, que salir a la calle. Compas de la Toma, 3 compas de la Toma hicieron una pintada en el techo de la Toma. Bien. Con la consigna, ya se les digo, estado femicida, Ramona presente en cada olla. Y ahí va. Aguante. Y en Lanús, la red de docentes feministas también. Que la cuarentena no nos silencie, se encontraron en la estación de Lanús también con volanteada y una actividad completamente feminista y con protocolo COVID.

Enciéndanse. Varieté Huelguera presenta Conversatorio Literario. Hoy es el indicado momento para arrojar una piedra. Una piedra que rompa las ingratitudes y las ásperas caras de la luna. Hoy es el día y me acerca a la ira del trabajo en soledad y de un yugo. Siempre ajeno, siempre detestable. Detesto lo que asoma. Lo detesto. Detesto lo que sobra, me quedo flojo. Detesto lo detestable porque afloja. Ando floja de emociones sueltas de nadie. Ando floja de certezas agarradas, insoportables. Detesto saberme desdeñada, dejada, abandonada. Lo detesto. Inapropiado. Arrojar esa piedra. Duele la intención y no la arrojo. Es el día más precioso de mi bronca. Es día de broncas y de dolores. Por eso estoy agotada. Las broncas, las iras y los dolores hacen doler el hígado como hiel. Caen las lágrimas hacia adentro y mojan mi piel del lado de adentro. Tengo el estómago, miles de adoquines que me pesan sin sostenerme, agotada, temblorosa. Añorando un abrazo, domingo, que me calme el dolor de mi hígado roto y de mis manos sin letras. Soñando un abrazo, un sencillo abrazo. Abrazo del señor del jopo que jamás amaneció para la hija. Un abrazo de consuelo. Mis intestinos gritan las flojeras, las escupen, las largan afuera, como las palabras que pesan. Tienen peso, volumen, contenido. También las desprecio cuando interrumpen el silencio. Las hago callar. ¡Shh! Hacer callar a las palabras es el borde que esquivo como la cordura. Hoy es el momento indicado para arrojar una piedra de desprecio. Una piedra de verdades, todas reunidas en la piedra arrojada. Harina y cobre, necesario, como el desprecio. Arrojar la piedra es el puerto que más deseo. El día que arroje la piedra, con las fuerzas contenidas, veré por el agujero la historia. Con justicia. Harina y cobre, los detesto como los colores. No soporto los colores y los detesto como las palabras. Amores y desamores mandan y las desilusiones llenan con lágrimas los ojos. Cobre, colores, harina, palabras. Thank you. Después de alto tema. De alto tema y de alta variedad. Alta variedad. Hablemos un poquito de eso, hablemos China. Hablemos de eso. No sabemos cómo se habrá escuchado, nos encantaría que nos cuenten, pero nosotras acá la disfrutamos un montón. La verdad que sí. Porque disfrutamos aparte, leer. Disfrutamos leer, pero además, estos fueron textos que digamos, donde la que los crea es muy querida por nosotras. Así es. Entonces tenía como otro gustito. Claro. Era como. ¡Surprise! Una sorpresa de no cumpleaños. No, y aparte esta cosa que venimos haciendo, que nos gusta, que es seguir trayendo a todos nuestros amigues, artistas que tanto hacen durante épocas normales, por decirlo de una forma, ahora que estamos en modo pandemia y es re difícil encontrar el espacio para expresarnos, tener esto me parece que está piola. Y hablando de la situación de los artistas, Chini. Pará, pero nombremos a... ¡Ay, sí! A Nancy Pizano. A Nancy Pizano, te lo pido, por favor, Pau. Cámbiamela, Paola, Mati, porque... ¿Paola? Mandame el primer bloque, volvemos. Bueno, todo de nuevo. Nancy Pizano. Así es. Leímos a Nancy Pizano, Crónica de una nueva escritura. Ahí lo dijimos bien. Sí. Hay una variete del año pasado... que si quieren les invito a que la vuelvan a escuchar, donde hicimos, ¿te acordás? Lectura así como hoy, y Nan tocaba en vivo la guitarra eléctrica. Es verdad. Con algo de tremendo. Un día me acuerdo frío y ella con unos pantalones verdes divina. Yo la conocí ahí, entonces quedé flashada. bueno, escuchen esa variete, pues fue muy zarpado. Hicimos música y poesía en vivo. Hermosa, tremendo. Sí. Bien, y bueno, y siguiendo en esta línea, ¿no? De hablar de las varietés que no se pueden hacer en los espacios, les recordamos que, bueno, Barrio Cultural tiene su fondo de... ¿Cómo sería? ¿Fondo? Es fondo de lucha. No es, fondo de lucha virtual. Necesitamos mantener el espacio, pagar el alquiler, los servicios, darle de comer a los gatites y todo lo que ya saben que sucede acá adentro, así que si pueden colaborar en la página del Barrio Cultural, que nos encuentran por Instagram o Facebook, hay Mercado Pago, CBU, lo poquitito o mucho o mediano que cada uno pueda poner para nosotros es un montón. Bien. Y es amor. De una. Y bueno, y recordar que lo que es Conurbano Sur está bancando muchas ollas populares, hay muchos centros culturales, Casa Elefante, Cultura del Sur, Centro Cultural La Toma, Esquina Libertad, de hecho acá desde el barrio también en... Escalando la murita, escalando sin remedio, pero, está haciendo una merienda. Sí, ¿y dónde es que físicamente? Acá en el barrio. En el barrio de Escalada. Ahí va. No me acuerdo. Bien, bueno, nada, recordar que están esos espacios y que se puede recibir alimentos, donaciones, lo que sea, todo ayuda. Sí, pis. Y bueno, y seguimos con nuestro programita, nuestro segundo bloque. ¿Vamos con nuestra columna? Vamos con nuestra columna. En Minneapolis, Estados Unidos. El agente blanco Derek Chauvin asfixia con su rodilla el cuerpo negro de George Floyd durante 8 minutos. Aprieta hasta matar. Una multitud multiétnica toma las calles y en pocos días las movilizaciones se extienden a 140 ciudades. Arde la bronca acumulada. Es el grito que simboliza la opresión por ser afrodescendiente. Explotan las redes sociales mundiales y Argentina no es la excepción. Se expresan las posiciones. Se empatiza con el pueblo afro en las calles y se denuncia el racismo yanqui. Se enfatizan los ataques a la propiedad privada, se adjetiviza la lucha como disturbio, se justifica el accionar represivo. ¡Qué negros de mierda! Negros de mierda. ¿Traducción argenta de una expresión racial yanqui? Nada de yanquilismo. Expresión bien criolla. Y muy usada. No solo por los miserables Babi Echecopar, o las blancas Mirta Legrand, o los Mickey Vainilla que polulan aquí y allá. ¿Quién no dijo alguna vez negro de mierda? Y no va a faltar quien lance un culposo, lo dije, pero me refería a negro por dentro, no por el color de piel, porque hay blancos que son negros. ¿En serio? ¿Registrás tus palabras? ¡Bajen indios de mierda!, les gritaron los prefectos mientras disparaban y asesinaban por la espalda a Rafael Nahuel. ¡Negro rastrero!, le decían a Luciano Arruga mientras lo torturaban en la comisaría. ¡Indios de mierda!, le gritaban hace unos días nomás los policías chaqueños a una familia Kwon mientras la golpeaban, la rociaban con alcohol y abusaban sexualmente de sus niñas. Nos asombramos e indignamos ante el racismo yanqui, europeo y hasta el brasilero, pero ¿y por casa? ¿Cómo andamos? Y no solo por la idiosincrasia del aparato represivo argentino y su selectividad racial a la hora de cumplir su rol de control y disciplinador social. Sentenciamos con claridad, no es un policía, es toda la institución. ¡Negro de mierda!, le gritaban los rugbyers blancos de clase media a Fernando Báez mientras lo mataban a patadas. Negra de mierda, negro planero, negra abortera, negra vaga, negro sucio, negra crota, negro puto, llenan líneas y líneas de tweets, posteos y demás redes sociales. Y en la cotidianeidad y la conversa al pasar, no seas negro, lo que haces es una negrada, pero no seas villero, eso es de negra cabeza. ¡Qué indio sos! Mientras que en Estados Unidos se le llama negra a las personas afroestadounidenses, acá le damos un uso más amplio al término. Negra es toda persona descendiente de africanes, perteneciente o descendiente de naciones originarias. También les provincianes de tez oscura. Una persona de tez oscura. Una residente de una villa o un barrio popular. O simplemente una persona pobre. Si además tenemos en cuenta el complemento que acompaña al ser negro, esto es, de mierda, todo lo simbolizado en el ser negro merece el asco que la mierda nos produce, y su desecho pasa a ser una cuestión vital de supervivencia. Expulsar la mierda es necesario y placentero, y su eliminación física no nos genera remordimiento alguno. Es más, Eliminar la mierda es una necesidad biológica y un imperativo higiénico. Federico Pita, politicólogo y activista afroargentino, nos dice: hablar de racismo en Argentina es hablar del mito fundante de la argentinidad, es hablar de civilización y barbarie. La barbarie eran los indios, los negros, los gauchos. Y la civilización no eran solo las ideas de progreso de Europa, sino los propios cuerpos, las personas. Los europeos que en sus genes, en su sangre, tenían garantizado los genes del progreso y del avance. De ahí a purificar la raza, de ahí a mejorar la especie. Somos el producto social de ese proyecto político fundacional eurocentrista y racista, que generó múltiples y diversas formas de exclusión y desaparición. Esas formas están presentes y se manifiestan en cada negro de mierda, en cada negra de mierda, que vociferamos sin hacernos cargo del racismo que destilamos y legitimamos cultural y políticamente. Si la única manera de cambiar las cosas es desde abajo y colectivamente, destruir nuestro racismo criollo es tan imperativo como demoler las prácticas patriarcales, tan liberador como resistir la explotación capitalista y tan necesario como la lucha por el fin de ellos. Desde UNE y con todes, hasta alcanzar un mundo donde quepan todos los mundos. Bien, bueno, alta reflexión nos queda, ¿no?, para hacer de todo esto que escuchamos, estas palabras que sonaban tan fuertes, ¿no?, cuando las escuchamos. A mí estas cosas me rompen un poco el corazón, ¿viste? Y empiezo, sí. Es cuando me agarra el desánimo a la humanidad. No sé, yo en la escuela lo reveo, esto, ¿no?, como porque en realidad hoy pensaba en el racismo y pensaba en... Es construir al otro como diferente y peligroso, que es algo que no lo hace uno como persona, ¿no? Es la cultura colectiva que nos imponen y es la cultura hegemónica. Y que nace en los principios del capitalismo y cuando empieza el colonialismo. Y era para la burguesía era necesario construir ese otro diferente y peligroso. El tema es que no lo podemos deconstruir más y que sigue teniendo efectos muy graves, muy graves. Sí. Acá y en todos lados. Sí, sí, sí. Y mientras la escuchaba a Marce y me venían las imágenes de todo lo que desencadenó en estos días, que son cosas que ven, o sea, hay muchas cosas que no nos enteramos, muchas cosas que no se dicen, que no son informadas, que no llega a la prensa amarilla, como fueron las imágenes, tanto sea lo que pasó en Estados Unidos como lo que pasó en el Chaco, ¿no? Que son cosas... que van de la mano, porque fuertísimo. De la mano en el sentido de la mano que ejerce ese poder y la mano que ejerce la violencia. La ¿no? violencia es la maldita policía. Acá y en todo el mundo, loco, las fuerzas represivas. Entonces ese racismo que del que hablamos, desde el negro, desde el decir el negro de mierda, o el villero, o el cabeza ese, a punto tal de decirlo con el cuerpo, con la cuerpa, y llegar a punto tal de matar en el medio de la calle a una persona que le está diciendo no puedo respirar. Digo, qué peligroso, o sea, es ese día a día en la cabeza y en el cuerpo de una persona extremadamente racista como un policía que tiene la posibilidad de tener un arma y matarte. Que tiene poder, claro. Tiene poder y tiene el aval de esta construcción del otro peligroso. Sos peligroso, yo tengo el poder, te la pongo. Corta. Y que quizás pensamos que pasa allá nada más, y acá no. También pasa, todo el tiempo hay un montón de casos de gatillo fácil, bueno, lo que pasó el otro día con la comunidad Qom, ¿qué onda, Pau? Sí, eso es algo que, bueno, que sinceramente no pude ni ver ni escuchar el audio, no, el audio por y los videos. Horrible. Ya el solo, el dato de lo que pasó, que fue una... una orden de allanamiento completamente ilegal, lo mires por donde lo mires, porque supuestamente venían atrás de unos pibes que estaban violando la cuarentena. Ponele que haya sido así, la forma en la que irrumpen en la casa, cómo se llevan a las personas detenidas y lo que siguen posteriormente haciendo luego de que fueron detenidas. Tortura, violaciones, manoseo, o sea... ¿Te acordás que hace 15 días, creo que fue más o menos, yo había traído el comunicado de las compañeras de Indígenas sí. por el Buen Vivir? Que hablaba de esto, habían sido reprimidas las compañeras también Cuom en un corte de ruta porque estaban denunciando esto, nos están violando las pibas, nos están violando a nosotras, nos están matando. Y el tema es que si para nosotras que somos mujeres blancas cis es difícil y nos matan todo el tiempo, imagínate, claro, para compañeras que históricamente han sido oprimidas. Totalmente. Violentadas. Es como que... sí, el sentimiento es enojo. El sentimiento que me surge todo esto es de un enojo muy grande, una impotencia muy grande y sabiendo de que, de todos modos, la salida sigue siendo la misma, ¿no? Colectiva, en la calle, que teje redes, de construirnos de estos términos que no hasta hace muy poco los habremos usado en algún momento, ¿no? Hay que construirse. Yo una de las cosas que leía en base a esto de la represión a la comunidad, vieron, o sea, en este momento la comunidad está bastante infectada de coronavirus, pero ¿por qué es obvio? Porque no tienen recursos alimenticios, ni de agua, ni nada. Cuestión es que la gente de Chaco, de Resistencia, cerca de ese barrio, pasan por ahí y les gritan, métanse en sus chozas, indios infectados. Muy fuerte. Entonces no. Digo, eso, hay que deconstruir el temita del racismo en el uno a uno, en la comunidad, en lo chiquito, porque... No, porque a cuando mí me vos... violenta no, las tripas. Claro, y si subís un poquito más, es peligroso. Claro que es peligroso. Entonces, claro. Vayamos ya sacándonos esos términos totalmente. Y bueno, con lo que eso impacta. Así que, bueno, a seguir deconstruyéndonos, amiga. Nos queda mucho por deconstruir todavía. Una vida de deconstrucción. Bien, y ya que estamos, tenemos ahí como un tiempito ahí, chiquito, que nos queda. Yo quiero mandar saludos. ¡Ay, qué lindo lo de mandar saludos! Sí, me encanta. Yo tengo así como dos saludos para mandar. Bueno, yo también quiero mandar. Yo tengo un saludo para una amiga nueva. ¿Me hice una amiga nueva de cuarentena? Yo soy así. ¡Qué divertido tener amigos! Le voy a mandar un saludo a Fernanda, que nos está escuchando desde San Justo. Toma. Bien, aparte, bien. De conurbano. Bien conurbana, bien, y saludos también. Otro saludo para Dan de las Femi, que nos están escuchando allá las compas también. Así que un besazo y un saludo para las compas. Un abrazo, un besazo. Yo quiero mandarle saludos a mi sobrina Juana, que cumplió 11 años y no la pude ver, pues cuarentena. Y le quiero mandar un saludo a todos los que me conocen, porque siempre digo lo mismo, pero son un montón, imagínate que... Bueno, no, y a mis compes del barrio cultural también. Así es. ¿Y qué más? No, pero yo estoy leyendo, Marce nos está lo escribiendo. Marce, a ver, Marce nos escribe. Sí, nos escriben. Y a la vecina Laura. A la vecina Laura, Amel. Amel, a la vecina Laura, Ana. A Normi, sí, que es mi hermana bruja. ¿A quién más? Bueno, estamos así re saluderas hoy, terminamos saludando. Está bueno saludar también. Está bueno saludar. Bueno, y desde ya agradecer a todos los que nos escuchan y hacen posible este programita. Pará, ¿sabes de quién nos olvidamos? ¿De quién? ¡De la comadre! ¡De la comadre! ¡Comadre huelguera! Te mandamos un besazo. Y pero... como una cosa más, como huelga de alguna forma igual crece, porque crecemos por todos lados, tenemos corresponsala, tenemos fotógrafa, tenemos un saludito también para Belén, que donde puede va y captura ahí cositas y nos manda sus capturas fotográficas, así que aguante. A ver, Belén, si nos mandas un audio, Belén, así ya que no podés venir. Y bueno, y nada, que nos sigan en las redes y que nos escuchen y que aguanten las cositas culturales. Bueno, y antes de irnos, sí. Hoy es eclipse de luna llena en Sagitario, así que cuidemos la energía, solamente eso. Ahí va, nos fuimos. Thank you.